la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por mí, porque grande es su amor por mí. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por mí, porque grande es su amor por mí. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá.